Pedro Cabrera López es un cubiteño que desde 1986 labora en la base de transporte escolar y gracias a su ingeniosidad, las afectaciones del bloqueo no han podido detener la importante tarea de los ómnibus de este estacionamiento. He participado en 4 foros nacionales. He cogido 2 trabajos relevantes, cogí uno en La Habana y uno en Cienfuegos. Después, en los otros trabajos que he hecho, he cogido reconocimiento. Yo reparo las pizarras de Yutón, unas pizarras que valen $460. Yo me metí en eso y las reparé porque esas pizarras no se reparan. Después empecé a reparar los conmutadores de luces de los Yutón, que valen 59 y pico en dólar. De ahí he hecho varias innovaciones, por ejemplo, he hecho reguladores de 24 volts y han salido muy buenos, se lo he adaptado aquí a los carros Tomunchai, que ya que ellos vienen con pastillas, cuando esa pastilla se va, pues entonces deja de funcionar el equipo. He hecho muchas cosas, he hecho de todo aquí, he adaptado alternadores a otros carros, he puesto herradura de diodo adaptado a otros alternadores que se han roto de Yutón, los mismos del Bunchai, que es el que más tenemos nosotros aquí, y he participado en una pila de cosas. El protagonismo de las mujeres en la creación para dar solución a carencias de implementos vitales en las horas de ejercicio constituye una de las alternativas contra las afectaciones del bloqueo. Mariluvia Torres Hernández es una de esas profesionales del INDER que desde el movimiento creativo sustituye medios indispensables en su labor. Confeccioné un balón boca, donde este balón boca se utiliza en las actividades recreativas para que los niños jueguen en el horario de receso. También en la casa abuelo, que es muy usado también por los abuelos, este medio recreativo para los niños también que presentaban problemas de que son asmáticos, que le ayuda a la respiración. También realicé una lamparita con desecho de unos tableritos chiquiticos que vienen en la fosforera y un bombillo. Hice como una lamparita, cogí un cable de olla, bueno, reciclable todo, hice la lamparita y lo hice para realizar actividades recreativas como juegos lúdicos por las noches de dominó, dama, parchís, ajedrez, pues utilizarse también en otras actividades recreativas siempre y cuando se utilice de noche. Demostrando que no hay bloqueo contra las ideas, las mujeres cubiteñas con su creatividad dan solución a la carencia de implementos que ocasiona el férreo bloqueo contra nuestro país. Informó Georgina González Meléndez.